Con un Quito un poco oscurito, bastante frío, pues hay mucha neblina en la capital de los ecuatorianos, vamos nosotros a iniciar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros de la música popular ecuatoriana. Aquí, solamente en este programa, que usted lo puede escuchar en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de la señal La Voz de Zamora, acá en el oriente ecuatoriano, y en el sur del país, en Loja, a través de Radio Cariamanga. Y si hablamos de Santo Domingo de los Áchilas, pues vamos a escucharlo a través de las ondas de Radio Macarena, a quienes les enviamos también un saludo cordial y afectuoso. Nosotros les hacemos la invitación para que hoy no se separen, porque vamos a tener nuestra tradicional serenata en este programa. Momento para que usted nos ayude también a ser parte de esa programación. Quizá nuestros invitados, un programa que lo estamos dedicando a todos los creadores, compositores e intérpretes de nuestro país, de todo el tiempo, ayer, hoy, siempre, porque yo creo que esa imaginación, esa creatividad de estar haciendo música nunca para. Bueno, luego de esta pequeña introducción nos vamos con nuestra reflexión cotidiana y dice la historia que la vamos a tomar de La culpa es de la rosa. Un padre y su hijo decidieron visitar a un hombre sabido para que los guiara en su búsqueda de la paz interior. Estaba esperando en el jardín a que el maestro los recibiera cuando de repente apareció una peligrosa serpiente y picó al joven. El padre, muy alarmado, empezó a temblar y a dar gritos para que alguien les prestase ayuda. El hijo, sin embargo, permaneció muy sereno. Realmente sorprendido, el padre preguntó a su hijo: «¿Pero cómo puedes estar tan tranquilo?». El joven muy calmadamente repuso: «Mañana lo entenderás». Ahí está la reflexión que la hemos compartido con ustedes, esperando que haya sido de su completo agrado. ¿Cuántas lecciones de vida nos ha dejado esta mañana? Usted tendrá una, yo otra, y quizás así sucesivamente vayamos buscando esas lecciones que nos puede dar a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. ¿Cómo están aquellos que están solos, solitos? Muy bien, ánimo arriba, claro, así es como debe de estar. Si está por ahí un poquito triste, no, póngale ánimo, póngale energía. Y los que están acompañados, mucho más, sonría, por favor. Dese la oportunidad de saber que alguien le acompaña a usted a su lado y que es suficiente para sonreír y darle gracias a la vida. Seamos recíprocos con ese abrazo cariñoso. Nosotros, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Salazar en los controles y quienes habla Laura Ríos Almijos, envía uno gigante, grande, lleno de autoestima, de motivación, y nosotros ya estamos recibiendo ese calor humano. ¡Claro que sí! Ahí está la respuesta. Y enseguida nosotros vamos a acompañar a ese abrazo gigante con música. Aquí está la agrupación Oro Negro. Y ellos nos traen en la fiesta de esta noche a ritmo de bomba. Yo me voy a declarar, si no le llevo a la hija, me la llevo. son hermosas me tienen alborotado, porque las dos son hermosas me tienen apasionado, porque las dos son hermosas me tienen enamorado. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Pongan sabor a la fiesta que recién empieza. Pongan sabor a la fiesta que recién empieza. Los que no están bailando, que aplaudan, que aplaudan. Los que no están bailando, que aplaudan, que aplaudan. Y la mejor pareja en el medio, en el medio. Y la mejor pareja en el medio, en el medio. Todos haciendo una bomba, saltando, saltando. Todos haciendo una bomba, saltando, saltando. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Es momento de dar paso a nuestro invitado, quien se encargará de conducir este programa a través de su serenata, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida en los siguientes minutos. Se trata de Marco León, del dúo Dinastía. El día de hoy nos acompaña Marco León. Él es parte del trío Dinastía y que además son miembros de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Buenos días y bienvenido, Marco. Ahí está, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa y pues dispuesto para conversar y contestarte todas tus inquietudes. Mira, hoy estábamos hablando de la guitarra y que habíamos tomado alguna información de la Corporación de Música, ¿no? Uh-huh. Y pero antes de entrar a este tema, quisiéramos preguntarte de dónde eres, cuánto tiempo haciendo música. Bueno, yo soy de acá de Quito, me inicié musicalmente más o menos a los 10 años, conformé el grupo Guayanaycitos, luego pasé a formar el grupo internacional Guayanay, con el cual hicimos varias giras, y todo esto era inmerso en lo que es música folclórica, que en ese tiempo, te hablo de los años 70, tenía un repunte pero enorme en nuestro medio, y creo que Guayanay fue uno de los puntales, uno de los grupos más sonados y más fuertes como representantes del país, no solo aquí, sino a nivel internacional. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de Guayanay? Bueno, estuve hasta el año 90. Esto te hablo, fue la última gira que hicimos a Miami, con los que estuve con el grupo. Y estaría en un lapso más o menos de unos 5 años con ellos. Más tiempo pues lo pasé con Guayanaycitos, porque te hablo desde los 10 años, éramos pero unos pichuelitos haciendo ya música. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese mundo aquí en los Guayanaicitos? Bueno, un mundo hermoso, porque con ellos aprendí todo lo que es en sí instrumentos andinos, no solo guitarra, también charango, el cuatro venezolano, algo de vientos, y lo que es típico de Guayanay, el silbo, que lo hacía César Suárez, después lo interpretó Marco Quiroz, y los aprendí a ellos también. A lo podemos hacer, podemos recordar, claro, a esos 10 años. Un poquito, ¿sí? Es una habilidad que César Suárez, según la historia de él, lo aprendió en Santo Domingo de los Colorados. Y esto lo hacían allá para captar aves. Entonces, un sonido de un pajarito. Un sonido de un pajarito. Y bueno, era lo que llamaba la atención en Guayanay, aparte de lógicamente su armonía en instrumentos y voces. Y yo lo aprendí con ellos, ¿no? En ensayos, metido todo el tiempo, ya te puedes imaginar, tiempo completo, a pesar de que en mi casa mi papi y mami me hacían la guerra, de que antes se tenía el criterio de que si te haces músico te haces un bohemio, te haces un borracho. Y bueno, con todos los pro y contra seguí con ellos a muerte, ¿no? Luego de eso, de que me separo de Guayanay en el año 90, tomo un giro en lo que es la música de trío. Ya tuve alguna reunión con compañeros músicos y uno de ellos me invitó, Carlos Bonilla me invitó a formar un trío. Entonces, pues bueno, le digo, mira, yo en eso no tengo experiencia, pero en todo caso hagamos el intento. Me dice, todo lo que te oigo interpretar lo haces muy bien, no va a ser problema para la música que te pido. Y pues empezamos a trabajar. Lo que sí, se tiene que cuidar un poco en esto de tríos es la armonía en voces, porque ahí tienes una primera marcada, una segunda marcada, una tercera voz marcada. Entonces, aprender a hacer cualquiera de las voces es un poquito complicado y lleva tiempo, ¿no? Mucho ensayo. Marco, ¿usted estudió en la Universidad de Pronto Música? Bueno, estuve en el Conservatorio Nacional de Música un tiempo, pero ya te digo, fue la lucha con mis padres de que ellos lógicamente más inclinados al asunto de académico, ¿no? Pedagógico, de que acabe el colegio, de que siga la universidad. No pude culminar los estudios en el conservatorio, pero ya te digo, cuando tú llevas la música en la sangre es... ¿Y de dónde nació ese arte? Bueno, mi padre es músico, él toca acordeón. ¿Cómo se llama? Fabián León. Él también dictó sus clases de... es profesor, ¿no? Fue, mejor dicho, profesor, porque está es jubilado. Y impartió también esto de la música, del acordeón. De ley, mi papi me enseñó a tocar el acordeón también, pero después de que aprendí, se me topó un charango, una guitarra, ahí quedó el acordeón a un lado y me dediqué de 100% acá, a lo que era música folclórica. ¿Y su mami? Mi mami también fue profesora, ella era profesora de manualidades de una escuela. Manuelita. Ella también es jubilada, sí. Tengo todavía la suerte de tenerles a los dos. ¿Sus abuelos también hacían música de pronto? No creo. De lo que tengo entendido, mi abuelo de parte de mi papá murió muy temprano. Y mi abuelita, no. Pero bueno, que le gustaba la música, sí, pero interpretar no. Marco, te invito a que nos presentes. Bueno, creo que Vicente nos va a ayudar con los temas musicales del trío de ustedes, ¿no es ya, cierto? Ya, este CD que fue el último que grabamos, lo hicimos como cuarteto, el Cuarteto de Dinastía, que lógicamente me animé a hacerlo esto por enriquecer la armonía en voces. Lo que tú vas a oír acá es ya una armonía completa, que tienes una primera, segunda, tercera y una octava, la primera, que sería la cuarta voz. Pero lamentablemente, como te comentaba antes del programa, hoy justo 20 de febrero falleció nuestro compañero Antonio Carreño, que esperamos que Dios lo tenga en su reino. Y son 2 años del fallecimiento de él el día de hoy. Entonces vamos a recordarlo con un tema. Seguro de ustedes, que sí. A su compañero Antonio Carreño. sé qué mano cruel, qué honda pena. Envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena. Voy a Marquito León de el trío Dinastía. ¿Qué acabamos de escuchar? Bueno, este pasillo se titula Honda Pena. Es uno de los pasillos antiguos que lo interpretaba el trío Los Brillantes. Y nos dedicamos un poquito en la época que todavía estaba todo para recabar toda esa música que lo hacía Homerito Hidrobog y Olguita Gutiérrez. Entonces es uno de los pasillos que más nos gustó, fue este Honda Pena. Por eso le grabamos. Marco, ¿quiénes integran el trío Dinastía? Hoy estamos trabajando con Alberto Romero en el requinto, Beth Mulkey, que es mi esposa, en la primera voz, y Marco León, que te habla en guitarra y segunda voz. ¿Cuánto tiempo tiene este trío? Bueno, el trío nació en el año 2000, cuando grabamos el primer CD. Tenemos grabados ya 3 CDs. Te hablo de esto, nació como trío mismo y duró esto más o menos hasta la grabación del segundo CD. Y fue que nos invitaron también nuevamente para Miami. Hicimos en el año 2005, si no estoy mal. ¿El mundial qué año fue? ¿El último mundial? ¿2000, el mundial? ¿2005? ¿2007? En 2006 ya. En ese año estuvimos de la última vez en Miami y vi un grupo, porque tú allá en donde los gringuitos se ve bastante la armonía que hacen ellos en su música, solo en voces, y vi un grupo de 4 personas y digo, no, esto está sonando chévere y voy a intentar eso, hacerlo con mi música. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar, encontré 2 compañeros muy buenos musicalmente, como te digo, el difunto Antonio Carreño y José López Miño, los 2 son de Santo Domingo de los Colorados, y pues empezamos a trabajar y empezó a sonar bien chévere esto, y yo dije que Dios nos dé licencia para que irnos de largo, pero nadie sabe, ¿no? Pues esa licencia ya está en 10 años, ¿y cómo ha sido esta trayectoria? Bueno, lleno de alegrías, lleno de satisfacciones. Yo creo que nunca puede un músico decir, me va mal. Porque, mira, la música te abre puertas increíbles que uno ni las sospecha. Que a la vuelta de la esquina estás topándote con cosas que... ¡Ah, qué chévere! Marco, ¿cómo combinas la música con el trabajo? Sabemos que trabajas en la aviación civil. Sí, cumplí ya 25 años en la aviación civil. Trabajo en el área de proyectos, de todo lo que es ingeniería y arquitectura de los aeropuertos. Y amo también lo que es el dibujo en AutoCAD. Me fascina estar metido en la computadora. Y sabes que tratando de estar en lo uno en lo otro... Bueno, lo de la música más se da los fines de semana, ¿no? Si tú jueves, viernes, sábado y domingo, lo haces a la música. Y lo que es el resto de semana en el trabajo. Pero hay veces que se te cruzan las dos cosas y bueno, ahí te pones un poco en apuros. Pero bueno, hay que ver cómo dice, como gato panza arriba, defenderse ahí. Bueno, pues Marquito, vamos a pedir a Vicente que nos ayude con otro tema musical. Y al volver estaremos preguntándote cuán importante es el requinto y la guitarra. Seguro que sí. Este tema se titula Sendas Distintas. Sendas Distintas. Que Sendas Distintas es un himno, como nos acaba de decir Marquito, ¿no? Y que se lo puede escuchar en Italia, en Estados Unidos, en España, por nuestros migrantes. Sí, sí, así es. Bueno, Marquito, más adelante nos vas a contar dónde van a estar ustedes este fin de semana y qué proyectos tienen a futuro, pero antes quisiéramos saber qué importante es la guitarra en un trío y en un dúo. Y si nos puedes contar, ¿qué sabes tú de la guitarra? Bueno, verás, para empezar del asunto de la guitarra, algo que tengo recabado de esto de la guitarra, dice que en la mitología mismo griega, hace años, millones de años atrás, habla de un dios Hermes, quien con el caparazón de una tortuga y con tripas de animales llegó a producir sonido, con el fin de realizar sonido. Entonces, los estudios dicen que desde ahí puede haber empezado la creación de la guitarra. Ahora, se habla también, dice que en Arabia aparece el instrumento más cercano a la guitarra, que se llama el laúd. Este instrumento era en forma de pera y que pues también producían sonido. De ahí aparece los instrumentos de la cítara y el rabel, que son también, puede decirse, los padres de la guitarra actual, ¿no? Pero definitivamente es en España en donde se cristalizó la construcción de la guitarra. Y que lógicamente con que emigran a América, vino ese instrumento hacia acá. Y recordándoles también que se habla a través de la historia que nos acaba de decir Marquito, que la primera guitarra que se vio aquí en nuestro país fue con los shuaras. Así es. Ahora, dicen que en 1484... aparece el instrumento guitarra que se llamaba en ese tiempo, dice, Hispanorum Inventium, que tan solo tenía en ese tiempo cuatro cuerdas. Con el paso de los años, dice que en 1570 Vicente Espinel le añade la quinta cuerda. Y en el siglo XVIII recién se hace la innovación de la sexta cuerda, que es hasta lo que se quedó el instrumento de guitarra. Ahora, esta sexta cuerda, ¿por qué no se ha añadido más? Porque con el estudio que se le hace al instrumento, es completo. Es decir, tú tienes octavas, son como 9 octavas, si pasamos por toditos los trastes de cada una de las cuerdas que tiene la guitarra ya en sí. Entonces, imagínate eso, va de un mi a un mi. Es decir, la primera cuerda que nosotros le llamamos es un mi, ¿sí? Y va subiendo en cada una de sus cuerdas y llegas nuevamente a un mi. Es decir, de un mi agudo a un mi grave, pero pasando por, ya te digo, como si quieran unas 9 o 10 octavas. Marco, y ahora tú que tienes experiencia en algunos grupos musicales que nos hablaste, como los, ¿cómo era el? Guayanay. Sí, los Guanayancitos, el Guanayanay, y ahora con el trío Dinastía, y que también tuviste la oportunidad de estar a uno de unos buenos artistas como fue Carlitos... Bonilla, sí, que también ya falleció. ¿Qué importancia tiene la guitarra en un trío? Bueno, yo pienso que en un trío se conjuga 3 cosas. La primera, la armonía en voces, que debe ser fundamental en un trío. Como te decía hace un momento, una primera, segunda y tercera bien marcada, esa armonía es fundamental. La segunda, que haya un requinto muy bien ejecutado, y tercero, que haya una guitarra igualmente muy bien ejecutada. Ese es el éxito para mí, personal, criterio personal de un trío. ¿Qué pasó? Acabamos de leer en algún texto que la primera guitarra dio paso al requinto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno el requinto y qué le faltó a la guitarra? Bueno, en eso tal vez discrepo un poquito el sentido que diga que le dio paso. Le dio paso al requinto, porque si por decirte nos ponemos nosotros a conversar de lo que hacen en el Perú los tríos, no existe requinto ahí. Todo lo interpretan es en guitarras. O sea, el requinto, ¿qué es lo que hace? Las introducciones y adornos a lo que la guitarra va marcando. Lo que hacía antes la guitarra. Exacto, pero tú puedes hacerlo eso también en guitarra. Y desde ya, como te digo, los peruanos lo hacen, es en guitarra. Las introducciones, los adornos y todo. Ahora, lógicamente que es mucho más cómodo hacerlo en requinto, porque el requinto son 5 semitonos más alto que una guitarra. Es decir, hablando para que los radio escuchas nos entiendan, a lo largo del mango de la guitarra nosotros tenemos trastes, ¿no es cierto? El requinto arranca desde 5 trastes, poniéndole el puente en el quinto traste de una guitarra. Desde ahí arranca un requinto. Entonces, para digitalizar, para mover los deditos, es mucho más fácil en un requinto, porque muchas veces si tú lo haces en guitarra, te toca hacerlo bien abajo, cerca de la boca. Ajá. Sí, entonces, pero que puedes hacerlo en guitarra, puedes hacerlo. Se lo puede hacer. Ajá. ¿Y cómo se escucha el sonido con esta combinación entre la guitarra y el requinto? Lógicamente, el hecho de estar 5 semitonos más alto que la guitarra le hace un sonido más agudo. Y combinado con el sonido un poco más grave que tiene la guitarra, pues se hacen unas armonías muy bonitas. Ahora, la mayoría de los tríos utilizan la guitarra eléctrica. ¿Qué diferencia hay entre una guitarra normal, que no está conectada a algo eléctrico, con algo que sí tiene energía? Bueno, no son eléctricos. Uh-huh. Lo que les llamamos nosotros son electroacústicos. Ya. Es un aparatito que con el paso del tiempo y la tecnología se les adaptó a las guitarras normales y requintos igual normales. Le adaptas un micrófono y con pluf tú puedes sacar sonido para parlantes. Antes, como cuando no existía esto, era en presentaciones, en shows, la preocupación de que te pongan dos micrófonos, el uno a tu canto, a tu voz, y el otro que esté bien pegadito a la boca de la guitarra. Y entonces tenías uno que estás pero quietito ahí, y ojo que no te separes para que no se vaya el sonido. Ahora tenemos la comodidad, ya no, te ponen el micrófono a tu voz y con el pluf, y puedes moverte, puedes irte para atrás, hacia adelante, a un lado. Es mayor comodidad. Exacto, más bien. Más comodidad, o sea, como todo, la tecnología te da más comodidad, más facilidad para hacer las cosas. En cuanto a las técnicas, nos dicen que hay muchísimas. ¿Cómo se elige la adecuada en el caso de un trío? Técnicas, en eso, si nos metemos a opinar, tal vez podemos estar errando en el concepto que demos nosotros. A la que tú te acomodes, ¿sí? Y yo creo que los artistas en general, de los compañeros que nos topamos en tablas, cada uno tiene su criterio diferente, ¿no? Entonces, llegar a decirte tal técnica es la precisa, no, estaría llorando en eso, al decirte esta es la mejor. Pero existe infinidad de técnicas que uno lo puede ir adaptando. Ahora, lógicamente, si tú ves alguna técnica que puede llamarte la atención y empiezas tú a trabajar en eso, pues es bienvenido, ¿no? A ser. Claro, claro. Por ejemplo, en el requinto, digitalización en dedos, de escalas y todo, yo el compañero que tengo con nosotros, pues tiene una habilidad increíble y él lo hace solo ensayo de escalas, va ahí arriba y abajo los dedos, y son técnicas que... ¿Podemos describir las actividades de cada uno de los miembros que integran el trío Dinastía? Por ejemplo, Marco, ¿usted qué hace? Dentro del trío. Yo hago la segunda voz. Y marco, es decir, toco la guitarra, ¿sí? Uh-huh. La guitarra en sí es importante en el sentido de que tú tienes que llevar el ritmo de tal o cual canción. En nuestro medio tenemos una infinita variedad de ritmos, arrancando desde el pasillo. Tenemos ritmos alegres como el albacito, el San Juanito, la tonada, el capisca, ¿sí? Entonces, cada ritmo tiene su diferente forma de rasgarse. Entonces, si tú no lo haces bien, puedes estar bailando lo que sea, pero no estás bailando, por ejemplo... Es decir, que la guitarra es la clave. Exacto, en lo que es llevar el ritmo. Ahora, el requinto también es muy importante. No vamos a desmerecer la importancia del requinto, porque, como te digo, el requinto lo hace la introducción y le hace los adornos mientras tú estás... El requinto está haciéndose ahí... Maravillas. La maravilla, ¿sí? Lo que se escucha adicional. Uh-huh. Sí, ¿cómo se llama la persona que hace el requinto? Es el maestro Alberto Romero, y es muy buen ejecutador del requinto, él hace la tercera voz. Y mi señora, que es un tío mixto que te hablaba nuestro, es la que hace la primera voz. Eso también, aquí hay tíos mixtos que estamos no en competencia, sino que casi siempre estamos topándonos en tablas. Es importante tener una voz que sea bien melódica, bien bonita en la primera voz de un tío mixto. muy armoniosa y sobre todo que vibre cuando canten, ¿no es cierto? Así es, sí. Vamos con más música. Escuchamos nuevamente al trío Dinastía. Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración por la mañana para ofrecerte el perfume de la selva. Apenas entreabras tu ventana, seremos león para que en mí te inspires, paisaje ser para que en mí te encantes, ser fuente azul para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes, ser fuente azul. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y acompañados de uno de los integrantes del trío Dinastía, Marco León. Marquito, ¿ahora qué tienen preparado ustedes como trío para el futuro? Bueno, Dios mediante que nos dé salud y vida, tenemos que seguir pues trabajando en esto de la música. No tenemos programado el grabar un nuevo CD porque, mira, con este asunto de la piratería se ha vuelto ya una cosa que no se puede soportar, es increíble que no hay medio y quien lo pueda detener. Por ese hecho mismo es que no hemos pensado, pero bueno, no se descarta la idea, ¿no? Tú nos comentabas también que han tenido la oportunidad de siempre estar junto a los migrantes en Estados Unidos y que a veces lo hacen todo un mes. ¿Cómo les va por ahí? ¿Cómo sí. se siente ese calor de los ecuatorianos en otro país? Ese adagio que dice nadie es profeta en su tierra se cumple también con Dinastía, porque tenemos bastante acogida en lo que es en toda la colonia de ecuatorianos en Miami. Cada que nos vamos por allá, pues por poco y no regresamos. Pero lógicamente por el hecho de que si tiene su trabajo acá, tenemos que hacerlo. Ya hemos hecho bastantes amigos por allá, nos han llevado a tocar en un lado, en otro, y lo pasamos, pero Muy bien, muy bien. El tiempo que vamos por ahí. De maravilla. Sí. Y cuéntanos, Dinastía, este nombrecito, ¿de dónde nació, cómo nació o por qué le pusieron? Ya, mira, ese nombre le puse por el hecho, fue en la primera grabación del primer CD. Te cuento así, en pastilla, yo tenía, antes de que tengamos el trío Dinastía, ¿te acuerdas de que te menté a Carlos Bonilla que me uh-huh. invitó a formar el trío? Era el trío Memorias. Éramos tres amigos que trabajamos. ¿Quiénes le entregaban? Estaba el doctor Jorge Jaramillo, Carlos Bonilla y el que te habla. Entonces, pasó los años, estuvimos trabajando y tuvimos bastante trabajo, pero la primera voz era el doctor Jorge Jaramillo. Él se fue, tomó la decisión de irse a los Estados Unidos y se acabó el trío. Entonces, Carlos me dice, ve, mira, para esto, en reuniones que teníamos ya, mi señora empezó a cantar y todo. Y me dice, Carlos, mira, ¿por qué no seguimos trabajando como trío mixto? Entonces ahí empezó, que entró la primera voz que tenemos ahora. Y se acercó lo del asunto de la grabación del primer CD, pero con otros compañeros músicos que nos rodeamos, me dicen, mira, Marco, yo creo que deberías poner el nombre diferente al Memorias, porque eso te puede traer problemas a posterior. Y bueno, en sí, mentalizando la idea y todo, con mi señora empezamos a conversar. Y bueno, pongámosle otro nombre. Y olvídate, no sabía qué nombre. Se te pasa por la cabeza un millón cosas. Y un día que subía al estudio, lo grabamos esto por la Gasca, veo ahí un Dinastía. Y digo, tío, Dinastía no queda mal. Y más aún, por el hecho de que se me vino... La mamá de mi señora fue músico. Ella falleció ya, tocaba piano. Salió graduada en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Cómo se llamaba? Lady Guerrero. Y por mi lado, mi papá también me enseñó lo de la música, también música. Entonces digo, bueno, que siga la dinastía de esa como herencia, ¿no? Entonces ya, se llama Trío Dinastía. Y desde ahí empezamos como Trío Dinastía. Y es más, desde el primer CD que grabamos, lo grabamos como Dinastía. ¿Usted tiene hijos, Marco? Sí. ¿Les está inculcando la música? Sí, mira, tengo cuatro. De los cuatro, son tres varones y la última mujercita. Los tres no tocan ni la puerta, pero la que sí me salió a tiempo completo es mi última, la mujercita. Se llama Doménica y mira, estoy haciendo lo que mi papi no hizo conmigo. Ella está en el conservatorio, estudia violín. Y pues ve, ya está en cuarto nivel técnico, ya está tocando sus primeras canciones, y yo le doy todo el apoyo, 100%. Bueno, pues, Marquito, gracias por haber estado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué bueno que nos hayas dado esa oportunidad de poder conocer esa trayectoria del trío Dinastía y también la trayectoria de Marco León. Muchos éxitos, que les vaya muy bien el día. Gracias por haber estado aquí. Ahorita a ti, muchas gracias por la invitación. Pues ya saben ustedes, Dinastía estará siempre con todas las ganas y con todo el gusto para estar en este tipo de programas. Claro que sí, y el proyecto de Florilegio Musical Ecuatoriano más adelante será recibir los artistas aquí en vivo. Gracias, Marco, por habernos acompañado y esperamos que siempre nos acompañes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano.